Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de aprendizaje y de conocimiento. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en este ratito acompañándolos. Como siempre, la invitación es para que nos dejen aquí en el chat, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra invitada, que yo quiero contarles. Ella es Lore Nieva y vamos a estar hablando sobre mindfulness para transitar emociones intensas. Quiero contarles un poquitito sobre Lore. Es entrenadora holística del ser humano, escritora y profesora de educación física, fundadora de un gym mental y lleva más de 800 entrenamientos mentales de mindfulness CP y más de 11.000 horas de entrenamiento holístico personalizado dictados. Así que yo voy a traer a Lore para que nos pueda compartir algunas herramientas para transitar emociones tan intensas, que yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ellas. Lore, ¿cómo? Aquí estoy, Fairuz. Hola, Fairuz. No te veo, ¿no? ¿Sabes? Pero no, yo sí te veo. ¿Vos sí me ves? Muy bien, muy yo bien. Sí, si veo. Quieres, salgo y vuelvo a entrar, como quieras. No te preocupes, porque es algo de Instagram. Pero sí, yo sí te puedo ver y te escucho perfectamente. Muy bien. ¿Y las personas nos ven también? También nos ven, ya lo acabo de chequear. ¿Cómo estás, Lore? Gracias infinitas por acompañarnos. Gracias infinitas a ustedes por la invitación. Amo estar en Casa Mindalia. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir información, conocimientos prácticos, herramientas poderosas, para poder ayudar a más personas a liberar su potencial, a co-crear un estilo de vida súper poderoso en el cual puedan experimentar la plenitud en el momento presente y aprovechar al máximo la magia, la abundancia y la generosidad que solo la podemos encontrar en el momento presente. Totalmente. Muchísimas gracias, Lore. Me encanta además la propuesta que traes, que son herramientas, sí, para esos momentos de tanto, a lo mejor en los que estamos presionados por alguna situación, y de verdad que hay momentos donde creemos que no podemos salir, que no hay salida, pero sí que las hay, y hoy vamos a estar hablando de esto. Lore, ¿quieres contarnos en primer lugar qué es esa, qué emoción, si es a través de una emoción que quedamos a lo mejor en un momento en donde quedamos paralizados, ¿sí? ¿De dónde viene esa sensación? Wow, súper poderosa la pregunta, porque va al foco, al centro, al núcleo. Ok, bueno, sería extraordinario, acá voy a usar unos términos que me gusta aplicar y que algunos se ven en la película Intensamente, así que si vieron la película Intensamente van a resonar un poco, pero vienen de la doctora Susan David. Susan David usa un término, una terminología que me encanta y es súper práctica para poder imaginarnos. Usa el concepto de embotellar y también el concepto de incubar, o incubar, también una palabra que la Real Academia Española permite los dos tipos de formas lingüísticas, ¿no?, de representarlo. Bueno, entonces, cuando el ser humano se enfrenta a diferentes tipos de retos de forma inconsciente, tiende a continuar con su vida. Eso provoca dos cosas. Si no hacemos consciente el tipo de emoción en el que estamos, si no hacemos consciente cómo nos estamos sintiendo, en qué proceso estamos en el día a día, y esto es súper recurrente en nuestro día a día, ¿no? Empezamos a embotellar a las emociones o a incubarlas o incubarlas. Eso produce con el tiempo un secuestro amigdalino, ¿sí? El cerebro tiene una actividad que es espontánea en el cerebro y que nos ayudó a sobrevivir, ¿no? Acá está el cerebro. Está súper encendido en este momento, si lo apagamos, no está encendido. El cerebro en su actividad espontánea del cerebro está súper encendido, bueno, esto no es nada, pero está en una supernova extraordinaria. Esa supernova está activando todo el tiempo procesos bioquímicos que son conocidos como emociones de supervivencia. Si no hacemos nada, ¿no?, para detener ese procesamiento del cerebro y ponemos pausa, que es a través de usar la corteza prefrontal, el uso de nuestra atención, entrenarnos, ese modus operandi de supervivencia que tiene 500 millones de años de entrenamiento el ser humano en ese modo de experimentar la vida, genera un nivel de intensidad en el malestar, empezando desde palpitaciones. Podemos encontrar acá a Doña Ansiedad, ¿no? A Doña Ansiedad, que si acumulamos, por ejemplo, cualquier emoción, ya sea el aburrimiento, por ejemplo, si nosotros acumulamos aburrimiento, empezamos a experimentar mucha ansiedad. Porque si no tenemos conciencia de que estamos en una experiencia aleatoria, en una actividad espontánea, con un montón de tipos de pensamiento, ese pensamiento de mono, en esa rumiación, las emociones están totalmente contraídas, lo cual contrae nuestra energía, contrae el cuerpo, empiezan a haber palpitaciones. Si no hacemos nada para detener esa experiencia, ¿no?, esa inquietud, porque empieza a haber como una inquietud corporal y quiero buscar la forma de salirme de forma inconsciente. Entonces se empieza a haber mucha compulsión, o mucha actividad física para ver cómo me siento bien, o muchas reuniones de amigos, de amigas, hablar mucho, estamos mucho tiempo afuera buscando todo el tiempo cómo salirnos de ese malestar, porque es un malestar que nos persigue, un malestar que no nos deja tranquilos. Entonces empieza a escalar dentro de un pensamiento desordenado esa emoción. Hoy estamos inmersos en un tipo de mundo que está catalogado como Bani. Bani, o sea, es un mundo que es frágil, ansioso, no lineal y 100% incierto. Eso produce como resultado ansiedad a nivel global. Por eso se dice que la pandemia más grande a nivel mundial es la ansiedad. Es una pandemia silenciosa. Porque esta descripción que te acabo de comentar se produce de forma aleatoria, espontánea y de manera constante. Si nosotros no entrenamos el cerebro, eso está funcionando en cualquier ser humano. Entonces, podemos sentir que algo en nosotros no va bien, porque eso altera la actividad mental. Si la mente no funciona bien, nosotros no podemos funcionar bien tampoco. Y a veces mal creemos que hay algo malo en nosotros, pero no, son emociones embotelladas que no nos damos cuenta porque acá viene el representante de esta nueva era, ¿sí? ¿Qué pasa cuando acumulamos mucha alegría? ¿Qué pasa cuando acumulamos? Explotamos Tenemos un montón. también. Claro, tenemos un montón de dopamina encima y quedamos como súper, hacemos otro salto de abstracción en el cual empezamos a practicar un positivismo tóxico. ¿Todo está bien? Ya va a pasar, empezamos a usar la ley de la atracción, empezamos a usar un montón de herramientas mágicas, ¿no? El pensamiento mágico, para intencionar y con la intención que algo mejore. Pero, como dice la doctora Susan David, el doctor Mario Alonso Puig y el doctor Damasio, que descubrió el marcador somático, como estamos hablando de emociones, estoy buscando referentes de los cuales voy sacando investigación científica para poder ilustrar, ¿no?, toda esta experiencia. Y es algo que no se da cuenta el ser humano, cómo a veces el hecho de no estar presente genera una acumulación de la misma emocionalidad, lo cual hace que de pronto terminemos con un resfriado. Eso, hablemos de algo chiquitito, ¿no? Que el cuerpo Claro. empieza a contarnos, sí, típico, el cuerpo empieza a contarnos cosas. El cuerpo no se calla, esa es la otra. El cuerpo nos va a empezar a contar. Si nos duele la cabeza, si nos duele el pecho, ¿no? Si nos empiezan a sudar las manos, porque esa intensidad nos empieza a mostrar un frenesí por salirnos de un sistema interno, ¿no? Porque hay un desequilibrio en la homeostasis, que podemos empezar a tener compulsiones por cualquier tipo de actividad, alguna adicción emocional a cualquier cosa. Y no digo adicción emocional solo a drogas o alcohol, puede ser al sexo, puede ser a Netflix, puede ser buscar alguna reuniones, puede ser estudiar mucho, hacer cursos, cualquier Cualquier tipo, cosa o el celular. El que distraiga. celular que te lleve toda la atención afuera. ¿Por qué? Porque si tenés toda la atención afuera, estás listo, o sea, se cree que estás listo o lista para defenderte de lo que sea que pueda venir. Por tanto, tu poder personal no está en vos, está intensamente afuera de vos. Eso nos hace perder el sentido de cualquier idea que nosotros podamos tener de bienestar. Empezamos quizás a creer que no podemos lograr el bienestar. Empezamos a no poder dormir. Ahí empieza no, quizás no poder dormir bien. Empieza la rumiación. Y todo eso está mostrando que hay emociones embotelladas que no estamos observando porque no nos detenemos a mirar hacia adentro. No hacemos esa pausa para detener esa actividad espontánea del cerebro que genera muchas compulsiones en el ser humano, eso nos lleva a vivir de alguna manera en piloto automático al 100% en una escala que es muy tóxica. Eso es vivir intensamente en ese rango normal, naturalizado, en este tipo de mundo que estamos todos inmersos y experimentando. Lore, trajiste varias cositas sobre la mesa y lo primero es que coincido contigo, estamos yendo, o el mundo y todos, a una velocidad tal que si yo me paro, para el otro va a ser extraño, ¿no? Entonces, es como muy, muy difícil darnos cuenta que estamos muy acelerados. Y lo acabas de decir, sudor en las manos, temas con la respiración, incluso empezar a somatizar. Y ese ya es como un aviso, ¿sí? ¿De qué manera si estamos teniendo, por ejemplo, un ataque de pánico, algo muy fuerte que necesita como una solución rapidita? ¿Con qué herramientas podemos contar para salir quizá de ese momento? Y por supuesto, luego tomar todas las precauciones necesarias, ¿no? Pero para salir de ese primer momento, ¿qué necesitamos? ¿Con qué podemos contar? Bien, Fairuz, por responsabilidad profesional, ante todo, voy a decir que no existen ninguna píldora mágica que te saque de un gran ataque de pánico por sí mismo, porque nadie se convierte en experto marinero en medio de una gran tormenta. Hay que entrenar antes de la tormenta para poder lidiar con la tormenta. Dicho esto, propongo, porque trabajo con diferentes tipos de problemáticas, o para mí son retos, ¿no? Trabajo con diferentes tipos de retos. Me gusta sacarle el peso de decir problema, etiqueta y todo eso hace que la persona se sienta más frágil e indefensa ante, por ejemplo, una etiqueta tan grande como un ataque de pánico, que en realidad es no tener control de tu actividad mental y entrenando se puede lograr, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? En ese momento, darte cuenta, cuando tenés un secuestro amigdalino, lo más complejo para el ser humano es darse cuenta que está dentro de un complejo amigdalino que es puro drama. Es estar realmente chapoteando. Vos imagínate, tenés una herida abierta y estás saltando en tu herida abierta con un nivel de intensidad enorme porque no podés salir de ahí. Estás vos mismo atrapado en vos mismo. Y de esa manera es imposible porque necesitas tomar conciencia, poner una pausa a eso. Entonces, tomar en ese momento control de la mente es casi imposible. Diría yo que es un 99,999% imposible. Tengo 12 años de entrenamiento en esto, pero sí podemos trabajar desde el cuerpo, ¿sí? El cuerpo y la mente son uno, pero no se entrenan de la misma manera. Son integrales. Entonces, si veo una persona que está en un ataque de pánico, lo primero es ayudarle a reducir el síntoma. Eso se empieza por el cuerpo. Se empieza por el cuerpo, por ejemplo, si estoy en un ambiente, el cuerpo, si lo llevas a otro ambiente, por ejemplo, estoy en una habitación X con muchas personas y tengo un ataque de pánico porque estar con mucha gente me genera falta de oxígeno, me genera mucha ansiedad, ansiedad social se llama por las dudas, que es muy común al día de hoy. Justamente hoy el día de la ansiedad social se está magnificando en gran escala, y sobre todo en los adolescentes y en los niños chicos. Bueno, entonces, si está, esto lo trabajo bastante, por eso también lo traigo, ¿no?, a colación. Invitarles a esas personas, por lo menos, que si se dan cuenta que están sudando, que no pueden dejar de, por ejemplo, de respirar cortito, ¿no? Y que están teniendo miedo y que se quieren encerrar, que hagan lo opuesto. En vez de encerrarse, que busquen una ventana, que busquen de alguna manera un lugar donde puedan, más abierto, donde puedan respirar profundo. Porque en medio de esa gente está, digamos, se ha disparado el síntoma, no van a poder tomar el control de la actividad mental si no han entrenado. Si yo te estoy hablando de una persona que no entrena la mente. Cuando entrenamos la mente, sí podemos surfear la ola de esa tormenta estando dentro de la tormenta, ¿sí? Pero como no estamos entrenados, eso necesitamos hacer que el cuerpo se mueva. El cuerpo cuando se mueve, de hecho, por ejemplo, hay un tip que es súper poderoso. Cuando estamos en un ataque de pánico, el cuerpo se contrae y va la mirada hacia abajo. Nosotros necesitamos hacer que el cuerpo se expanda y mire hacia arriba. Ese acto, el lenguaje corporal, es una orden para el cerebro. Es una orden. Si no le puedo poner pausa a través de una acción voluntaria, consciente y presente, que eso surge de un entrenamiento, ¿no? Puedo hacer que el cuerpo obedezca. Entonces, Sí. mínimamente me doy cuenta, miro hacia arriba, expando un poco el cuerpo, ¿sí? Y digo, puedo salir de aquí, puedo sacarme de esta situación, puedo sacarme de esta situación, puedo, sí, voy, me saco de esta situación y caminas hacia un lugar donde puedas mirar al cielo, si hay verde mejor, si hay una ventana, miro por la ventana, respiro, recuperas el control y sobre todo volvés a tu centro. Y a partir de ahí, empezar a tomar el control sobre el conflicto a resolver que te lleva a esa experiencia. Porque vivir de esa manera realmente solo va a llevar a otro ataque de pánico. Te vas a sacar de todos los ataques de pánico de esa misma forma hasta que no te funcione más esto porque es más, o sea, primero porque es más inteligente la actividad mental sobre ese sistema de supervivencia que nosotros. O sea, esto podemos hacerlo, tenemos muchos sistemas de autosabotaje. Podemos hacerlo dos, tres veces y nos va a salir bien y tengo un montón de estrategias más. Pero la estrategia para mí más poderosa es recuperar tu poder entrenando mínimamente la atención con mindfulness, que es la técnica base y la más poderosa para, sobre todo, para la gestión del día a día con tu atención y todo lo que es emociones de supervivencia. Después podemos escalar en profundidad en entrenamientos de la mente, adiestramiento de la mente, pero primero lo primero. Si estamos en una situación pasándola muy mal, necesitamos dominar mínimamente el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. El lenguaje verbal y el lenguaje corporal podemos hacerlo. Eso cualquier persona puede hacerlo. Y de hecho, si es alguien que experimenta muchas situaciones que nunca ha logrado tomar el control, porque ya me gustaría contar por qué a veces no podemos tomar el control, y tiene que ver con embotellar e incubar, cuando entrenamos podemos empezar a anticiparnos porque ahí activamos lo que se llama el marcador somático, que es lo que descubrió el doctor Damasio, que está en Silicon Valley trabajando con los líderes del mundo en investigaciones y traer sobre todo mayor claridad, ¿no?, de cómo lograr una autorregulación consciente, inteligente a cada momento presente. Lo hace sobre todo para los grandes líderes, para liberar la productividad y que eso no lo lleve al burnout, ¿no? O sea, poder vivir plenamente en el éxito vendría a ser el oro de esta era, ¿no? O sea, porque ya lograr el éxito es mucho más fácil que nunca, pero sostenerte en el éxito es otra cosa más difícil y sostenerte con salud mental o con plenitud, bueno, ya hablamos de un deseo un anhelo muy profundo, ¿no? Que debería ser lo normal la plenitud, pero dada la circunstancia y la estructura mundial, la ansiedad es lo que prima. Lore, me parece súper importante algo que dijiste y es entrenar la mente previo, ¿sí? Ir desde ahora entrenándonos constantemente. ¿Con qué herramientas podemos contar para hacer este entrenamiento? Bien, buenísimo. Voy a hablar de, primero, no me quiero ir de este concepto de las emociones, porque estaría buenísimo que tengas un porqué muy potente para pasar a la acción del entrenamiento mental, ¿no? Normalmente las personas andamos por la vida sin conciencia de lo que pensamos y sentimos. Y en realidad es lo más importante porque nos convertimos en lo que más pensamos y sentimos. ¿Cuál es el resultado de vivir con emociones embotelladas? ¿Cuál es el resultado de vivir constantemente haciendo esto en una etapa de las emociones están contraídas? Nosotros nos contraemos, la actividad mental es muy ruidosa, surge una rumiación constante, surge todos los síntomas que contamos. Esto es mucho estrés. Por tanto, el estrés empieza a generar un montón de malestares entre bloqueos de la productividad y qué sé yo, no sé. Mal dormir, que es una de las cosas primero que se afecta, pero después está el otro punto, el contrapunto, que es la incubación o incubación. ¿Qué quiere decir? Puedo ir por la vida, y voy a traer lo más común. Puedo ir por la vida súper alegre, súper positiva, todo está bien, practico la ley de la atracción, me va todo bien, no me detengo nunca a resolver ningún tipo de problema, a donde voy siempre todo está bien, pero en algún momento con las personas siempre cuento el mismo tema. Estoy hablando de incubar, ¿no? Y cuento el mismo tema, pero desde esta emoción, desde la superficialidad. Sí, ay, porque no sabes lo que me pasó, la, la, la. Hablo con angustia, pero con una intensidad acá en la alegría. Por tanto, la responsabilidad nunca está en nuestro mando, sino que está incubándose internamente esa emoción. Va por abajo, hasta que logra un nivel de intensidad que pasa una cosa pequeñita, por ejemplo, alguien que esté en el supermercado y de pronto alguien lo golpea. ¿Qué te pasa? O vas por, bueno, no sé, la autopista y se produce un embotellamiento. ¡Pa, pa! ¿Qué te pasa, hijo de? Ta, ta, ta. Bueno, eso sucede por incubar las emociones y también por embotellarlas. Entonces, son un montón de síntomas que podría describir justamente y no es algo que no suceda, perdón, no es algo que suceda a algunos seres humanos, es algo que todos los seres humanos compartimos. Entonces, entrenar la mente es básico para tener salud mental y mucho más en el tipo de mundo en el que estamos inmersos hoy. Entonces, ahí sí, eso es un gran motivo para pasar a la acción, ¿sí? Entonces, queremos salud mental, salud física, salud, no sé, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos ocuparnos. Pero siempre la salud empieza en nuestra mente. La mente o libera el potencial o lo limita. Y eso implica entrenamiento mental para empezar primero a manejar el estrés. Entonces, primero el poner pausa. Primero el poner pausa. Empezar a entrenar ese músculo de la atención. La atención es como un músculo. Hacer gimnasia mental es realmente como ir a un gimnasio del cuerpo, pero en este caso en el cuerpo mental, ¿no? En vez de ser el cuerpo físico el que estamos entrenando, soy profe de educación física, así que también amo entrenar el físico, pero estamos hablando de una, o sea, para mí el músculo de la mente es el más complejo para entrenar. Necesitas entender de qué va y necesitas estar preparado para mantenerte en el entrenamiento porque surge una inquietud muy grande al empezar a entrenar. Entonces, primero empezar a poner pausa generar mínimos 3 minutos de higiene mental o 5 minutos de higiene mental, higiene emocional, ¿no? Higiene energética, para poder sacarlo al cerebro de esa actividad espontánea en la que está inmerso todo el tiempo, por defecto. Entonces, eso acelera muchísimo nuestros pensamientos, por lo tanto, ya por inercia surge la mente de mono. Es algo espontáneo, no es algo que nosotros deseemos. Y de hecho, hay muchos pensamientos, de hecho, los pensamientos no son nuestros, eso sería otro tema. Los pensamientos están ahí porque eso es una función de la mente. Los pensamientos realmente nosotros podemos seleccionar qué pensar, pero para eso necesitamos entrenar la mente para poder poner primero pausa, empezar a observar, ¿no? Desarrollar un nivel de observación de cómo me siento aquí y ahora, llevar la atención al momento presente. Para algunas personas es, ejemplo, llevar la atención a los latidos del corazón. A algunas personas les resulta más fácil eso en el entrenamiento. A veces a otras personas les puede resultar sentarse, inspirar profundo, exhalar lento y en ese inspiro profundo hago apnea, exhalo. Estoy hablando de alguien que nunca entrenó y es básico lo que estoy diciendo, para poder empezar a familiarizarse con el entrenamiento, ¿sí? Porque necesitamos encontrar un sistema de adaptabilidad en nosotros para enfrentarnos al gran reto después, que es hacer que el cuerpo se quede quieto, para poder profundizar en esa gimnasia mental donde nos vamos a ir convirtiendo poco a poco en un observador, hasta liberar al observador superior. Desde esa observación superior empezamos a ser testigos de cómo vivimos el día a día y a través de eso podemos hacer ajustes inteligentes. Entonces es un entrenamiento que empieza básico con poner pausa a esa actividad espontánea, hacer higiene mental, higiene emocional. En mi canal de YouTube hay varios videos que son específicamente algunos de, no pasan de 5, 6 minutos para higiene mental e higiene emocional y energética, porque es básico. Ya con eso notas que organizas tu biología, organizas tu psicología y organizas tu energía. Eso genera estabilidad. Y desde la estabilidad podés tomar mejores decisiones. De lo contrario, solo tenés la posibilidad conocida que viene una reacción, una compulsión, y por lo general, cuando estamos en un punto que queremos entrenar la mente es porque ya no queremos más repetir patrones. Lore, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido toda esta información valiosísima. Quiero recordarles también a todas las personas que están aquí acompañándonos y que nos van a ver en diferido, pueden repasarlo, pueden compartirlo para que llegue a muchas personas y que toda esta información se expanda. Te tomo la palabra para hablar en otro momento sobre los pensamientos y un poco más sobre todo lo que hay en la mente, que es un gran misterio para algunos. Lore, gracias infinita por haber estado acá con nosotros. Te quiero dejar el espacio también para que puedas tú despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bien, gracias. Justo estaba leyendo un mensaje, no tengo tiempo ahora de responderlo, Miguel, pero si querés, yo me llevo tu pregunta para un programa que tengo una vez al mes donde respondo diferentes tipos de preguntas. ¿Me permitís? Ay, voy a hacer algo que Sí, ver si claro. puedo llevarme esta pregunta porque ahí está. Le hice un screenshot, ahí ya la tengo, a la pregunta. Y gracias, gracias, gracias, Fairuz, gracias al equipo Mindalia, porque para mí es un honor estar aquí y compartir. Sé que muchas personas no saben cómo empezar a tomar el control de su actividad mental y de, por ejemplo, esta experiencia de emociones intensas. Así que recuerden, mirar hacia arriba es un punto de inflexión muy grande. Si estoy sintiendo contracción, si me estoy sintiendo mal, si estoy sintiendo palpitaciones, si estoy respirando corto, si no puedo dejar de pensar, miren hacia arriba, eso ya eleva y se activa algo en nuestro interior de un reconocimiento a a algo superior. Si creen en Dios, Dios. Si creen en la inteligencia superior, eso. En lo que sea que crean, ya es algo que instintivamente lo tenemos todos en nuestro interior. Eso ya nos saca y permite que el cuerpo se expanda. Y ahí empiezo otro reto. Empiecen a entrenar la atención, vayan a mi canal 11 Lore 8, Gym Mental, hagan los retos. Hay un reto de 66 días para entrenar la atención, familiarizarse. Hay un curso de inteligencia emocional y sus 12 competencias también en mi canal de YouTube que lo pueden hacer desde el método, está inspirado en el modelo del doctor Daniel Goleman, que es lo último que hay justamente para estudiar mucho todo lo que es inteligencia emocional, desarrollar el músculo de la inteligencia emocional. La autorregulación es mucho entrenamiento. Así que eso les impulsa a que lo hagan y empiecen a trabajar poquito a poquito, tomar el control de la atención, recuperar el poder y mantenerse una y otra vez en autorregulación, diría el doctor Joe Dispenza. Es el reto autosuperación, autosuperación, autosuperación y autosuperación. Y de esa forma, bueno, me voy. Recuerden, son un ser maravilloso y ilimitado potencial. Muchas gracias, Lore. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Fairuz. Mucho amor y mucho poder interior para todos. Chao, chao.